Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2247 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Jueves 29 de octubre, como decimos nosotros, viernes chiquito. O sea, empieza el fin de semana, así es de que váyase preparando. Por lo pronto nosotros arrancamos con buena música. Juan de Dios Rincón en el control operativo nos pone She Sells Sanctuary. Es una canción de la banda inglesa de rock The Cult. Pertenece a su álbum de 1985, Love, y se lanzó como sencillo en mayo de ese mismo año. Buena música, pues este se llama post-punk, el género de la música, o rock gótico. Tampoco había escuchado rock gótico, ya le ponen el nombre al rock and roll de tantas que... Es rock and roll y esta es una buena banda de Cult. Buena selección, Juanelo, con lo que arrancamos el programa el día de hoy, que tenemos un programa sensacional y lleno de invitados, con un tema interesante. Quédese porque vamos a hablar de nuestra linda Mérida como un atractivo turístico de lujo. Eso está buenísimo, ¿no? Digo, por lo menos para mí sí es de lujo, me encanta Mérida. Y pues quédese con nosotros. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia y pues verdaderamente me encantan los invitados que tenemos esta noche y sobre todo porque vamos a hablar de nuestra linda y querida Mérida, ciudad hermosa y que además está posicionada, me estoy enterando ahorita, entre los primeros 10 lugares a nivel nacional de pues ahora sí, de servicio turístico de lujo. Pero bueno, eso se lo vamos a dejar a nuestros invitados, a que entren a detalles. Aparte de este gran congreso que viene precisamente basado en el turismo premium, que también nos van a platicar que es próximo para este 27 de noviembre, y que aquí nuestros invitados nos van a platicar un poco. Y bueno, antes de entrar con nuestros invitados, hablando de servicios de lujo, ¿ya fue usted al Argentino? El restaurante El Argentino es el lugar por excelencia, la auténtica parrilla argentina de lujo en la ciudad de Mérida. Y este mes de octubre El Argentino está festejando pues 15 años de estar en la ciudad de Mérida, que verdaderamente es un agasajo. Y para ello está ofreciendo, mire, este corte de arrachera, que es muy tradicional mexicano, de 250 gramos a solo 99 pesos, vaya al Argentino. Hoy tuvimos la oportunidad de comer en el Argentino, estaba lleno. La verdad que me da mucho gusto ver la gente respondiendo a esta promoción. Es por tiempo limitado, porque pues está festejando 15 años el Argentino. Si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le regalamos una copa de vino. Es un privilegio que se les está otorgando. Es con motivo de los prefestejos, o sea que viene el festejo final para celebrar 15 años el Argentino. Déjeme decirle, es la auténtica parrilla argentina de lujo en Mérida. Y déjeme decirle por qué, porque tiene verdaderos cortes tipo argentino. La carne, como debe de ser, de una calidad impresionante. Por lo pronto, hoy nos comimos una pica... ¿Les gusta la carne, muchachos? Sí. Sí. Como no, ¿verdad? Mi querido Erwin, una picaña, pero mire, de este tamaño sensacional. Yo siempre les doy el consejo que cuando vayan a pedir la carne, pídanla mínimo de 600 gramos. O sea, para que no se queden con hambre, una, para que conviden, o sea, llévese a alguien más, para que no vaya solo, y para que la carne se hace adecuadamente en ese tamaño de porción, o sea, 600 gramos, pues apenas si es para taparle la muela a cualquiera de los tragones que yo conozco. Así es de que vaya al Argentino, tienen cortes verdaderamente tradicionales argentinos. Está a media cuadra de la Glorieta de la Paz, tiene ballet parking, no tiene problema de estacionamiento y usted va a recibir una atención de lujo, como usted se lo merece. El Argentino, parrilla tradicional de carnes como debe de ser. Te voy a dar el teléfono para que reserves: 285-06-95, 285-06-95. Ahora sí, Laura, ¿por qué no presentas a nuestros invitados de esta noche? Claro que sí, Robert, pues si te parece empezamos con las damas, por supuesto. Y nos acompaña Mónica Valderas Tello, estudiante de la Universidad Valle de México Mérida, del noveno semestre de esta licenciatura internacional en Administración de Empresas Turísticas. Bienvenida, Mónica, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas noches, bien, gracias. Encantada de estar aquí con ustedes y agradecida por brindarnos este espacio para promocionar nuestro congreso. Claro que sí, por supuesto, me parece muy bien. Ahorita nos van a platicar un poquito más. Y bueno, también nos acompaña Mónica Canul Pinto, que ella también es estudiante del noveno semestre de la UVM. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Muy bien, aquí para emocionada para hablar de y promover nuestro congreso de turismo. Oye, ¿y con eso van a pasar o no? Con eso vamos a demostrar qué hemos aprendido en la escuela y estamos eso poniendo es nuestros conocimientos. Ándele, qué buena respuesta. Yo te aseguro que vas a pasar. ¿Eh? Así es, sí, ya. Eso esperamos. Por lo menos tienes nuestra aprobación. Y bueno, por supuesto también nos acompaña el profesor en turismo, Irving González, igual de allá, de la Universidad del Valle de México, Mérida. ¿Cómo estás, Irving? Bienvenido al programa. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, amable auditorio de Fórmula en los Negocios. Agradecidos en nombre de la Universidad del Valle de México, Campus Mérida, por el espacio que nos brindan para poderles compartir y empapar un poco del tema que vamos a tocar en nuestro turismo de Premium, que es este 27 de noviembre en las instalaciones de la universidad. Y bueno, también yo quiero saludar a Andrea Becerra, mi sobrina, porque pues no pudo venir. No sé qué te pasó, Andrea, pero pues aquí te estamos esperando. Ella fue la que nos convocó para que ustedes pudieran venir aquí. Así que también le pones 10, Irving, para que, enterado. Favor, si no, el doctor, su papá, se va a enojar. Sí. Que es muy enojón, yo conozco al doctor. No, no es cierto. Es una linda persona, mi querido amigo, el doctor Gerardo Becerra. Pero bueno, ¿con qué continuamos? Oye, el Congreso, turismo de lujo, ¿por qué determinan a Mérida como una ciudad de turismo de lujo? Bueno, para hablarles un poquito de lo que es Turismo Premium, ¿por qué decidimos llamarle así a nuestro congreso? Actualmente Yucatán se encuentra entre los 10 estados que son catalogados como destinos de lujo, especialmente en nuestra ciudad de Mérida, lo cual tiene una ventaja competitiva sobre todos los estados, debido a que posee establecimientos que tienen una certificación que se llama Tesoros de México. Esta certificación avala tanto restaurantes y hoteles que tienen que tener una calidad excepcional en el servicio, una calidad detallada en lo que ofrecen al visitante. Entre los requisitos, por mencionar algunos, en el caso de restaurantes, piden mínimo 5 platillos autóctonos, por lo menos 10 marcas de vino nacional. ¡Órale! En este caso tenemos un restaurante aquí en la ciudad de Mérida que es el restaurante La Tradición. Y en el caso de establecimientos de hospedaje, se necesita que tenga una construcción sobre algún casco antiguo, en este caso las haciendas. Ok. O bien que el edificio donde se encuentre el establecimiento pues tenga un peso histórico, ¿no? Tienen que tener mínimo 52 metros cuadrados la habitación. Estamos hablando de una habitación muy generosa y obviamente con todos los servicios. ¿Cómo no? Muy espaciosa. Y entonces, en este caso tenemos a Hacienda Temozón, Hacienda Santa Rosa, San José, que son parte de Luxury Collection, que también van a participar con nosotros en este congreso, además del Hotel Rosas y Chocolate, que también es parte de este... Está catálogo. En una casona también, tipo colonial, así muy es. Bonita, ¿no? Así es, sobre Paseo de Montejo. Y bueno, no me quiero adelantar, bueno, más adelante se va a tocar por qué Rosas y Chocolate es un hotel insignia para lo que es el estado de Yucatán. Oye, mira, y no tiene mucho tiempo que abrió este hotel, ¿no? Es relativamente nuevo. Relativamente nuevo, digo, comparado quizá con algunas haciendas que son hoteles como Temozón Sur. Y es catalogado como uno de los mejores hoteles aquí en Mérida. Ah, sí, claro. Rosy. Oye, pues tuvieras traído a Víctor, ¿cómo se llama? Carol Colos. Carol, a Carol. Sí, él ha estado aquí en el programa. Lo podrán ver el 27 de noviembre en el Congreso. Por lo pronto, vamos a un corte comercial, amigos. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos. Qué linda canción, Juanelo, Dirty Vegas, este trío de música house británico, ganador del Grammy. Fíjense, esta canción se llama Simple Thing y tiene ese ritmo de rock así medio psicodélico, aunque pues es un grupo muy moderno del periodo del 2001 al 2005 y luego del 2008 al presente. Ellos son pues británicos allá del South London, Reino Unido. Buena música, buen rock and roll, como siempre ya saben, aquí en Fórum de los Negocios, el equipo completo, Juan de Dios Rincón en el control operativo, Aranza Angulo en las redes sociales. Usted se puede comunicar con nosotros permanentemente a través de Twitter, arroba en los negocios, o Facebook, Fórmula en los Negocios. Búsquenos, converse con nosotros, contestamos y platicamos con usted todo lo que nos quiera comentar y decir. Ahí está Aranza Angulo. Y nosotros también estamos pendientes de todo lo que sucede en las redes sociales. Y además, métase a Periscope, que nos puede ver a través de Twitter TV en directo y en vivo para todo el cosmos. Ya no, ya el mundo quedó chico, ¿verdad? Ahora así es. Las ondas hercianas y de televisión también salen al universo, así es de que baje la aplicación de Periscope o métase a Twitter a través de su computadora y podrá vernos a través de la aplicación Periscope Web, buscándonos como arroba en los negocios para que pues nos vea y nos acompañe. Aquí pasamos un rato agradable comentando y platicando con usted. El tema de hoy muy interesante. Déjeme darle una recomendación. 40 años contigo, nuestros amigos de Grupo Sadassi. Este mes de octubre, sé héroe de tu familia y estrena casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida, los héroes de Grupo Sadassi. Visítanos y conoce nuestros modelos de uno o dos pisos a elegir dependiendo de tus necesidades y disfruta los mejores momentos familiares en tu nueva casa. Mire, todavía está tiempo para comprarse casa, para pasar la Navidad, el Año Nuevo, las posadas. Pues ya estamos de puentazo, ¿no? Yo agarro puente Muertos, Reyes, ¿no? No es un buen puente ese, ¿no? De ese les deberían de dar en la escuela, ¿verdad? Muerto, Reyes. Ahí está. Y nomás, no son vacaciones, es un puentecito. Pero bueno, recorre las otras avenidas de Ministro de Flores, Grietas. Ejercítate en el Centro Municipal de Tenis, tienes además buen ejercicio, en donde podrás realizar múltiples actividades deportivas. Su excelente ubicación te permitirá acceder a los principales centros educativos y sobre todo le han llamado a toda esta zona acá de la ciudad de Mérida, la zona de las universidades. Está cerca de todas las universidades, hospitales y centros comerciales. Está sobre Periférico Oriente, enfrente de la planta de la Coca-Cola, la entrada al fraccionamiento. Ya terminaron el puente, ¿no sabes, Laura? Estaban construyendo ahí un paso, ¿cómo le llaman? Ya se me olvidó el nombre, ¿cómo le llaman? Una glorietita para... Pues sí, pero con todo y un puente ahí para que pueda. Un distribuidor vial. Muy bien, Ermin, gracias. Para que tenga acceso directo al fraccionamiento Los Héroes, muy fácilmente. Te voy a dar el teléfono 176-3050. Márcales, haz una cita. Tienen asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor crédito disponible para cubrir tus necesidades y comprarte tu casa. Métete también a su página www.sadassiyucatan.com.mx. Ahí tiene usted, amigos. La verdad que pues ya no espere más, cómprese su casa. Además viene el fin de semana, váyase a pasear allá a Los Héroes y le va a encantar. Créame, yo sé lo que le digo, des una vuelta por ahí, compruébelo usted mismo y se dará cuenta de lo que le estoy diciendo. Pero bueno, nos acompañan aquí pues estudiantes de la Universidad del Valle de México, Mónica Canul, Mónica Valderas. Están estudiando turismo, ¿cómo se llama la carrera? Administración Internacional en las Empresas Turísticas. Administración Internacional en las Empresas Turísticas. Turismo, ¿verdad, maestro? Así es, ¿para qué le cuentas? ¿No? Turismo, y es más global. Más global, exactamente. Para que termine es cuestión siendo. De branding. Cuestión es cuestión de... también nos acompaña el maestro Erwin González. Él es el maestro. ¿Tú los convocaste esto como tarea, hacer el congreso? Exactamente, es el proyecto final que tienen que hacer de su materia de congresos y convenciones. Digo, es un evento que los está poniendo a trabajar, que les está poniendo a tomar decisiones, claro, cambios imprevistos, hacer toda la logística que se necesita. Sí, para, porque no es fácil, ¿eh? Desde vamos a endulzar, ¿no?, ponentes para que vengan. Wow. Desde eso, ¿no? Desde hablarles, hacer la labor de convencimiento. Algo difícil también, porque todo se hace vía telefónica, vía correo, claro, electrónico. Claro. Igual por cuestiones lo que vivimos en el país, pues no tan fácilmente pues acceden a darnos su teléfono, su celular, sí, seguro, a darnos seguro. Su dirección de correo de la empresa, etc. Entonces ha sido una labor muy muy muy titánica que han hecho a lo largo de 4 meses. Digo, han buscado patrocinadores, buscaron los ponentes. Ahorita este mes es la recta final para la cuestión de la venta y todo lo que tenga que ver con la promoción del evento. Claro. Están ellos ahorita aplicando realmente todo lo que ellos han visto a lo largo de sus 4 años, desde marketing, desde la cuestión de desarrollo de productos, porque es un producto lo que están vendiendo también. Están bueno, aplicando. Están vendiendo nuestra hermosa ciudad de Mérida. De Mérida, exactamente. Están también la parte de relaciones públicas, porque tienen que convivir con los ponentes, los tienen que llevar a que conozcan esta bella ciudad. Los tienen que llevar a que conozcan los atractivos más cercanos que tenemos, claro, alrededor. Claro. Y digo, para que también les vendan una experiencia a los ponentes que vienen a participar con nosotros. Fíjense, amigos, es interesante porque, pues, y además un trabajo. O sea, por supuesto, les vas a poner 10 porque ya lograron estar aquí en Fórum de los Negocios, ¿no? Así ya, es. Ya, ahí está. Ya lo dijo al aire, ya está comprometido. Ahora sí, muchachas, ya. Déjeme darle algunos datos, amigos. Fíjense, en Mérida. Según el último censo y información que obtuve del municipio, 429,392 mujeres, 401,340 hombres. Hoy son más mujeres que hombres. Sí. Pero no da, yo me acuerdo que antes en mis tiempos decían que había 7 mujeres por cada hombre y no es cierto, ¿verdad? No, es una pues leyenda urbana. Eso fuera, era un mito. Pues qué barbaridad. 830,732 personas. De las edades, mire, el 32%, 33%, 19 años, el 55% entre 20 y 59 años y el 10% arriba de 60 años. Interesante, con una tasa de crecimiento anual de 1.8. Pero déjeme darle algo más, datos más importantes. Mire, en la ciudad de Mérida hay 6,175 cuartos de hotel, 522 restaurantes, wow, esos son datos que yo sé que ustedes ya sabían, 11 museos, 14 cines, 173 bares y centros nocturnos, 13 parques ecológicos, 21 galerías, 125 parques públicos con internet inalámbrico gratuito, para el 2015 habrá 200, wow, 220 sitios arqueológicos. Pues yo creo que esto representa que... Ahora entiendo por qué hicieron el congreso. Bueno, platíquenme, muchachas. Mónicas, las dos. ¿Cómo se les ocurrió este congreso? Ya sé que Irving se los puso, así les dijo. La tarea es, pero no. Platíquenme la historia de cómo llegaron al congreso. Bueno, primero que nada, nos gusta mucho lo que es la ciudad de Mérida. Okay. Sabemos que tiene mucho potencial en cuanto a turismo. Entonces, nos referimos al turismo premium porque tiene la capacidad Mérida de hospedar ponentes que realmente buscan servicio personalizado, y okay, es lo que Mérida ofrece un turismo de lujo. Una vez definido el tipo de turismo al que queríamos enfocarnos, fue la búsqueda de ponentes que cumplieran las expectativas que nosotros estábamos buscando, que es el turismo premium. Como dato curioso, por ejemplo, hay ponentes que van a llegar hasta 2 días antes del Congreso. Claro, precisamente pues, para disfrutar porque la quieren ciudad. Disfrutar la ciudad de Mérida. Y también va a ser una labor que nosotros tenemos, dar el tour por Mérida para que se lleven ese buen sabor de boca, de Mérida, exactamente, ¿no? Uh-huh. Y tengan la oportunidad de conocer los lugares más importantes, ¿no? Y uno de ellos es el hotel Rosas y Chocolate, se les va a llevar a comer al restaurante, entonces... Se comen rico, ya hemos comido sí, ahí en el rico. Hotel. Desayunos igual. Sí. Y como dato curioso, es una de las 10 mejores cocinas que existen en el país. Ándale, así está calificado. Así de ese grado. Wow, pues interesantísimo. Amigos, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Standing on the Shore es esta canción de Alternative Electroacoustic. Es una canción de la banda australiana Electronic Music del dúo Empire of the Sun. Buena música, se oye reviene esto de la música electrónica que se puso famosa hace muchos años. Esta canción tiene desde junio del 2009. Y pues esto fue del álbum Black Box Recorder, El Arte of Driving. Buena música, buena, se oye muy bien esta electroacoustic, música alternativa electroacústica. Buena banda, desde Australia para todos ustedes, aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias, Juanelo, buena música. Déjeme darle una recomendación, amigos, que es... Creo yo que muy importante, sobre todo porque nuestros amigos de National Soft, pues es una empresa yucateca que ha tenido una trascendencia muy importante a nivel internacional y que ha desarrollado este software On The Minute. Te dice, ¿te imaginas tener la certeza al 100% en el chequeo de tus colaboradores? Olvídate de los relojes checadores, porque pues eso es ya muy anticuado. Con On The Minute, tus colaboradores registran sus entradas y salidas mediante su huella digital o por reconocimiento facial, con lo que obtienes información certera y confiable. Qué importante es hacer que la tecnología trabaje a su favor. On The Minute, además, fue premiada por la revista InfoChannel como la mejor aplicación para el control laboral a nivel nacional. Y además, déjeme decirle, On The Minute es una aplicación que fue desarrollada aquí en Yucatán por programadores yucatecos, que eso tiene algo muy, muy importante porque Mérida se está convirtiendo en un clúster de desarrolladores de software en las tecnologías de la información, y National Soft es una empresa pues que está destacando notablemente en este terreno. Conoce las opciones que tiene National Soft para ti. Te voy a dar el teléfono 941-5077, 941-5676. Comunícate con ellos en ventas@nationalsoft.com.mx. No pierdas la oportunidad, amigo, de veras de ponerte en comunicación con ellos, porque pues saben hacer las cosas bien ahora en este mundo tecnológico y de todo lo que tenemos, así es de que no pierdas esta oportunidad. Pero bien, Laura Alcalá, continuamos con nuestros invitados de la Universidad del Valle de México. Claro que sí, Robert, y con este gran congreso turismo premium, el Luxury Lifestyle. Ándale, el eslogan está bien, muy bien. A ver, otra vez, ¿cómo? El Luxury Lifestyle. Eso me gusta. Se oye bien. Un estilo de vida lujoso, ¿no? Lujoso, luxury. Es correcto. Bien. Para este 27 de noviembre, que va a ser todo el día, ¿verdad? ¿Desde qué horas? Desde las... Daremos inicio a las 8 con el registro. A las 8, ok. Comenzamos probablemente a las 9 con la inauguración, con las autoridades pertinentes. Estaremos durante 3 bloques de conferencia, con su respectivo descanso y break. 2 horas de comida. Y después regresamos con 2 bloques, que con el cual vamos a finalizar alrededor de las 17 horas con 30 minutos. Al finalizar, pues se les va a entregar sus reconocimientos con validez curricular a los asistentes del evento. Ah, mira, allá en la... ¿Cuánta gente esperan? 170 personas. ¿170 personas? Así es. Así que el cupo es limitado y pues Pues sí, que se apure, ¿no? Porque es 27 de noviembre. Bueno, así todavía es, falta, pero que estamos, se apuren. Como a 4 semanas. 4 semanas, 170. ¿Y cuántos ponentes? Son 5 ponentes los que vamos a tener como invitados. Nuestro congreso va a empezar con el chef Fernando Malpica, que es director nacional de operaciones de la cadena de restaurantes Boston's. Ha sido parte del equipo de los hoteles Westin, Fiesta Americana y Holiday Inn. Igual formó parte del claustro académico culinario en el instituto, como la Salle y la UVQ, además de ser gerente operativo de la División de Hospitalidad, Gastronomía y Turismo de las Universidades del Valle de México. La conferencia que el chef estará impartiendo tiene como título Desarrollo de la Cultura del Servicio de Lujo. Oye, pues mejor le hubieran puesto a cocinar. No, no es cierto. No, no es cierto. Yo no, pues sería un honor para nosotros. Sí, claro. El que nos cocine. Así también contaremos con la participación de la maestra Iliana Rodríguez, quien es subdirectora de las Relaciones Públicas del Parque Xcaret. Tiene como un particular gusto por la planeación estratégica, la investigación y la medición de resultados. Su amor por la naturaleza y la biología le han permitido enfocar su trabajo hacia el turismo sustentable. Es por ello que es responsable de las estrategias de relaciones públicas para los parques de Xcaret, Xel-Há, Explore, wow, y mira que Fuego, muy Xochimilco, bien, ¿eh? Así, ajá, es, como también el nuevo parque que han abierto, inaugurado en estos en últimos meses, que es Xenotes, y tienen igual la división de excursiones en sitios arqueológicos del grupo como Xixen. Wow. Así es. Xixen, pero Xixen. Esto es prácticamente con X. Así es, porque la cadena lleva una X en todo lo que es en los nombres de los parques. Ajá, ajá. Este tour implica ir a lo que es nuestra zona arqueológica de Chichen Itza. Llevan a los turistas a Chichen Itza, de ahí los pasan a lo que es Valladolid, comiendo en la casona de Valladolid, y los regresan al lugar de donde salieron, ¿no?, los turistas. Wow, pues eso está maravilloso. Así ese es. Tour, ¿no? Pues hay que inscribirse, sí. Así es. La maestra nos va a hacer una conferencia con ventas de experiencias únicas. Bueno, pues sí. Me imagino que ellos saben algo de ventas, ¿no? Así porque, es. Por lo que hacen, muy bien. Sí, y bueno, la tercera conferencia corre a cargo del licenciado David Nava. Actualmente él es director general de Haciendas East a Luxury Collection Hotels, teniendo a su cargo 5 hoteles en la península de Yucatán. Ha sido director general del W Hotel México City, Sheraton Towers María Isabel, Westin Los Cabos. Tiene a su cargo 3 haciendas que son parte del programa Tesoros de México. Su conferencia tiene por título Viviendo el Lujo del Ayer. Oye, qué bien. Del ayer. El Lujo del Ayer. Yo creo que esa conferencia va a estar interesante porque es como conectarse con el mundo. Yo creo que los mayas pues vivían de una manera de lujo, ¿no? Por todo lo que tenían, todo lo que hacían, la manera en la que hacían las cosas. Con su taparrabos de diferencia, pero nada más. No, bueno, pues oye, digo, ¿qué tiene? Digo, es un penacho, pero pues de lujo a fin de cuentas. Así es. Pues no, sí, ¿no? Bueno, y es. Estamos enfocados en Yucatán, porque actualmente tiene una oferta académica de alta calidad. Precisamente por eso el congreso está enfocado al turismo. Y complementando la experiencia, la estrategia y los consejos de los principales líderes de la industria premium a nivel nacional y regional. Así es, sin duda será un incentivo más que orilla a los estudiantes y futuros profesionistas en que tengan ellos un amplio panorama sobre el bagaje que implica la industria turística. Wow, pues de veras que hicieron bien la tarea, muchachos, porque ¿cuántos están participando, compañeros de ustedes, en este congreso? Bueno, nuestros compañeros nos están escuchando. Un saludo. Saludos a todos. A todos. Somos 19 alumnos que estamos cursando el 9º semestre. Los hubieras traído siquiera acá para que te hicieran hola. Para que nos aplaudan. Son muy aplicados y están en la otra clase. Ah. Y a ustedes se salieron de la otra clase para venir para acá. No fuimos a su clase, pero estamos aquí patrocinando. Los hubieran puesto el programa ya para que lo escuchen en la clase. Sí, nos están escuchando y nos están viendo. Ahí está. Saludos a todos allá a través de Periscope. Qué bueno. Y bueno, y yo tengo una pregunta. ¿Y este congreso es solo para estudiantes? Está enfocado, el perfil es para estudiantes desde preparatorias, universidades, obviamente enfocado a lo que es turismo. Digo, todavía nos falta mencionar dos ponencias más. Okay. Se va a enfocar desde turismo, se va a hablar también de mercadotecnia, se va a hablar también de lo que es historia, historia de la gastronomía, se va a hablar de cultura en el servicio. Digo, los temas son muy amplios. Digo, no necesariamente el que estudia turismo. Pues no, claro. Está abierto para quien... El que adora Mérida, que venga, que vaya. No, por ejemplo, si tengo un restaurante, si tengo hotel y quiero escuchar de estas personas altamente con la experiencia que tienen y el bagaje, pues también puedo asistir e inscribirme. Desde luego que sí. Desde luego, digo, va a ser una excelente... Va a ser una tarde amena. Digo, los temas van a ser muy atractivos. Estamos conscientes de que los ponentes que tenemos ya asegurados y confirmados, pues van a hacer lo mejor de sí para tratar de captar la atención en esos 60 minutos que les toca a cada quien para dar su ponencia. Pues una hora, sí. Muy bien. Oye, pues suena sensacional, amigos, porque pues no deben de perder la oportunidad de verdaderamente reconocer y conocer lo que tenemos en Mérida, ¿no? Es algo tan maravilloso. Y qué bueno que ustedes a través de la universidad pues están desarrollando esto. ¿Ustedes en qué piensan trabajar cuando terminen? Bueno, en mi caso... Pues ojalá te dé chamba cualquiera de estos ponentes, ¿no? ¿Verdad? No, pues lo primordial es trabajar en algún hotel. Correcto. Bueno, ¿o pones tu hotel? También, ¿por qué no? Ahí está, claro. Es un pensamiento a futuro. Claro. El poder viajar y adquirir conocimientos y aprender de culturas diferentes. Y después, ¿por qué no poner un hotel en el cual nosotros ya pues tenemos las prácticas profesionales que hemos llevado y pues los conocimientos que podemos poner en práctica, ¿no? Pues ahí está, amigo, sensacional. Aquí se reporta Martín Gutiérrez, dice, aquí en clase, escuchando a nuestros compañeros de la Universidad del Valle de México, turismo, hashtag turismo premium, hashtag cada vez me gusta más cerca. Cada vez más cerca. Muy bien, muchachos. Un saludo a todos, también le mando un saludo también al doctor Becerra. Gracias, doctor, por acompañarnos y escucharnos. Dale un abrazo y un saludo a Andrea. Sensacional el tema, el programa. De veras, muchachos, muchas gracias por venir a platicar con nosotros. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita continuamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. David Nesta, Ziggy Marley, es este cantante que nos trae Power to Move Ya. Power to Mob Ya. Mire, este cantante Marley Kingston nació en Kingston, Jamaica, el 17 de octubre del 68. Es un músico jamaiquino ganador de un Grammy. Es el hijo mayor de Rita Marley y Bob Marley. Buena música, ¿no? Buena música, Juanelo. Gracias por darnos estos momentos agradables. Por ahí ya te mandaron saludar a través de las redes sociales. Dicen que tienes muy buena selección de música. ¿Quién es Gabo? Mi novio. ¿Es tu novio? Sí. Wow, pues no tiene nada que hacer. Dice, excelente turismo premium, excelente tema. Saludos a mi hermosa novia. Ándale, mira nomás. Ahora sí se sirvió con la cuchara grande. Saludos, Moni, te amo. Órale, oye, Gabo. Muy buenos intros de música. Mira, hasta la música le gustó. Pues muy bien, gracias, Gabo. Gracias por escucharnos. Dice, amo a mi preciosa, genial, mi hermosa. Oye, de veras está enamorado este muchacho, ¿eh? No lo sueltes, ¿no? Pues ya solito te balconeaste, maestro, porque ya salió al aire y además se grabó, ¿verdad? Sí. Gracias por escucharnos, Gabo. Gracias por escucharnos, amigos. Déjenme darles una recomendación. Miren, nuestros amigos de Grupo Modelo, con esta es una empresa, la cervecera más grande del mundo. Y déjeme decirle que tenemos la fortuna que la cervecera más grande del mundo nos regresa la cervecería yucateca, nos regresa la cerveza Montejo. ¿Y por qué digo que nos la regresa? Porque ellos van a montar una senda planta en Junucmá para fabricar la cerveza Montejo para todo el mundo. Y la van a poner aquí en nuestro Yucatán, pues eso es regresarnos. Y se va a llamar cervecería yucateca, porque ellos son los que la compraron hace muchos años, ellos son los que se la llevaron y ahora ellos son los que la regresan con una inversión, amigos, de 5,000 millones de pesos en inversión, que le va a cambiar, yo creo, el panorama a Junucmá, a Yucatán, por tener estas inversiones. Y de veras, déjeme decirle que enhorabuena por Grupo Modelo, una empresa socialmente responsable. Y pues la cervecera más grande del mundo vino a fijarse en Junucmá, Yucatán, para poner una planta, teniendo pues el mundo completo para poder hacerlo, y nos regresó la cerveza Montejo, la cerveza yucateca. Eso es lo que les quería comentar. Yo por aquí espero que tengamos a la gente de Grupo Modelo para platicar con ellos de todo lo que está pasando. También mando saludos Julieta Granados. Está comentando las fotos que ya se subieron a la página de y a la fanpage de Fórmula. Julieta, ¿también la conocen? Sí. Julia, compañera. Julia, es compañera de ustedes. Ahí está. Ahora tienen buena audiencia, ¿eh? A todos les vas a tener que poner 10. Sí. A Gabo también. A Gabo también. Lo vamos a adoptar. También es compañero de la. Bueno. Gabo, ponte a estudiar turismo, maestro. ¿Con qué continuamos, Laura, para cerrar el programa? Pues nos faltan ahí comentar a dos ponentes que van a estar aquí en este congreso. Y pues ya queden todos los datos de dónde les pueden contactar y reforzar esta gran invitación a este congreso. Ok, pues también nos acompañará el señor Carol Colós, que es el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Servicio y Turismo Canaco. Es propietario del Hotel Rosas y Chocolate, establecimiento que también forma parte del programa de Tesoros de México. Actualmente es considerado el mejor hotel del estado de Yucatán. Así como poseedor de uno de los mejores. Si hubieran traído a Carol, pues si él está aquí, hombre, también seguro que nos está escuchando. 27 de noviembre, ahí lo podrán ver. Eso es todo. O que vayan a Rosas en Chocolate. O que vayan a visitarlo, exacto. Actualmente es considerado el mejor hotel de Yucatán, ya lo había mencionado, así como poseedor de uno de los mejores restaurantes de México. Además, está conteniendo por obtener el título Mejor Hotel Urbano por el Reader Awards de la revista Food and Travel. Su conferencia tiene por título Cómo posicionar un servicio premium. Oye, pues de veras que se sirvieron con la cuchara grande, claro, ponentes de alto nivel, de lujo. No, y que lo demuestran con sus resultados, con sus vivencias, y con lo que están haciendo, ¿no? Se va a aprender en este congreso, o sea, la verdad que es una invitación a todo mundo. ¿Tiene algún costo el congreso? Sí, tiene un costo de 130 pesos, digo, súper accesible. Claro, 5 conferencias. ¿Qué incluye? Bueno, incluye material para que puedan tomar notas durante las 5 conferencias, un coffee break muy generoso, el espacio para tener 2 horas de receso, y hay un pabellón en el cual van a estar nuestros patrocinadores. Va a haber smoothies, va a haber baguettes, va a haber una agencia de viajes, pueden ahí hacer intercambio de tarjetas, degustación de productos, networking, exactamente. Digo, va a estar muy interesante, va a ser en la Universidad del Valle de México este viernes 27 de noviembre. Comenzamos con el registro a las 8 de la mañana, a las 9 comenzamos con la inauguración formal. Estaremos finalizando alrededor de las 17 horas con 30 minutos, donde se les hará entrega de su reconocimiento con validez curricular. Los puntos de venta, gracias al patrocinio también de Bubba Plop, en la Gran Plaza, en la sucursal ubicada en la Gran Plaza, vamos a tener un punto de venta. Ustedes se pueden acercar al establecimiento, solicitar el boleto, o bien nos pueden seguir a través de las redes sociales. En Facebook nos pueden buscar como Turismo Premium. En Twitter nos pueden buscar con @turismo-premium. nos pueden escribir, nos pueden mandar un mensaje y automáticamente nos ponemos en contacto. El equipo de promoción está haciendo convenios también con las directores de las carreras de turismo en las principales universidades. Seguramente en esta semana que viene estarán visitándolos para darles más detalles del evento, y si se animan podemos llevarles de forma personal los boletos. Ahí está. Atención de lujo, personalizada como debe de ser. Exactamente, ¿no? Y se nos estaba pasando, y no por último, no por ser la última ponencia, es la señora Ana María Palacios Rodríguez. Ella es directora de promoción turística de la Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán. Ella es una ponente que tiene un peso extraordinario en lo que es mercadotecnia, porque ha formado parte de Ericsson World Group, que es organizando campañas exitosas de promoción turística a nivel internacional. Además, ha formado parte del Consejo Consultivo de Empresas de Marketing, STRAC, SADCB, en México y Sudamérica. Y ella va a dar una conferencia que se llama ¿Cómo impulsar la industria turística en Yucatán? Digo, es un paquete completo, 5 magníficos ponentes. Nos las vamos a pasar muy bien. Yo creo que sí. Oye, pero me estoy percatando, va a ser en la universidad, ahí en el campus. Así es, en el aula magna. Es un auditorio que yo les aseguro, amigos, que mejor compren sus boletos con tiempo porque se va a llenar, pues sí, van a estar ahí 170 todos. 170 los... boletos, por favor, cómprenlos lo antes posible porque se van a agotar y los esperamos este 27 de noviembre. Y, pues y quiero también mencionar nuestros patrocinadores, que gracias al Hotel Hampton Inn, a Mielis Covil, Canul Junior, Radio Fórmula, por supuesto, Agencia de Viajes Mundo Joven, el Vagón de la Baguette, Hotel Hampton Inn y Hotel Casa de Balam, por mencionar algunos. Ahí el patrocinador es Fórmula en los Negocios. Fórmula en los Negocios. De Radio Fórmula, claro. Radio Fórmula. Muy bien. Digo, para que esté completo. Ok, perfecto. Nombre completo, ¿no? También otra duda, perdón. Tenemos un teléfono en el cual nos pueden... Adelante, de una contactar. Vez. Es 99-92-30-20-04. Repito, 99-92-30-20-04. Si tienen dudas, pueden contactarnos con toda confianza. Pues muchas gracias. Se nos gracias acabó el programa. A ustedes. Muchísimas gracias. Por brindarnos el espacio. Gracias. Mónica Valderas, Mónica Canul, alumnas de la Universidad del Valle de México, estudiando turismo. Irving González, el maestro. Irving. Les pones 10, Irving, por favor. Desde luego, pero todavía falta el evento. Vámonos, Lau. Vámonos, Robert. Bien, amigos, gracias por acompañarnos. Esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.